Tanto hablar de Dios y no hablar con Él es como no haber venido. Vamos a hablar con Él. Ahí en su lugar. Tienen un minuto para hablar con Él. Ahorita Él les va a decir que nadie los ama como Él. Háblale. Dile lo que quieres. Lo que puedas, lo que sientas. ¿Qué pierdes? Háblale. No te estoy pidiendo que hagas la oración de Santa Eduviges. Estoy pidiendo que le hables con tus mismas palabras. Si no sabes qué decirle, Dios, no sé qué decirte, pero empieza a hablarle. Habla con Dios y dile lo que quieras, lo que puedas, lo que sientas. Tus palabras. Él no precisa de nada más. Dice la Biblia que Él nunca, nunca desprecia un corazón sincero. Te repito una vez más, usa tu imaginación, su rostro, su cara, sus manos, su sonrisa, sus ojos. Total, usando la imaginación para otras porquerías. Deja que Él te hable. Una vez más. Si te distraes en el intento, es normal. Dios le dijo a un joven que se llamaba Daniel: Daniel, desde la primera vez que intentaste hablarme, yo te oí. Lo que significa que Dios oye intentos. Sé sincero y háblale. Lo que quieras, lo que puedas y lo que sientas. Quítate tus títulos, quítate tus títulos. A Dios no le urge ahorita que le hable el director de alabanza o el dueño de la comunidad o el director de esto o el cura o el pastor, no. Tú, con lo que eres, con lo que sabes hacer y con lo que no sabes hacer. Dios te ama, ese no es el problema. El problema es que te dejes amar. Déjate amar. Déjate amar. Nadie te ama como Él, nadie. No tengas miedo de contarle tus dudas. No tengas miedo de contarle hasta tus pecados. No tengas miedo de contarle nada, tu rencor, tu cansancio. ¿Quién crees que lo puede cambiar? Por eso es que vale la pena contarle las cosas, no por desahogarse. El que tenga oídos, que oiga, porque Dios te va a hablar. Ven, Dios. Ven y háblanos. Ven, Dios. Ven y abrázanos. Ven, Dios. Ven y ámanos. Escúchalo, Dios te va a hablar. Dale una oportunidad. Y es más, dátela tú mismo. Escucha. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nada. Déjalo que te abrace, con que te abrace te va a curar de mil cosas. Escúchalo, escúchalo. Dios sigue hablando. Escúchalo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, en fin, yo he sido tu mejor. Esta noche tiene que valer la pena. Esta noche tiene que valer la pena. No puede ser una noche más ni un concierto más. No fue planeado así. Se oró mucho por este momento, se le ofreció a Dios este momento y fue pensado por ti, tanto que estás acá como que estás oyendo. Deja que Dios te ame. Para eso vamos a hacer dos ejercicios finales muy fuertes. Pero no va a ser por hacerlos. Mi petición aquí adentro y aquí arriba, en mi mente y en mi corazón, es que sea un momento que bruscamente, si es el caso, cambie tu vida. Que hoy salgas de aquí nuevo. Ya estuvo bueno de cantar por cantar, de hacer reuniones por hacerlas. Tiene que haber poder en lo que hacemos, si no, no vale. Si no, no es verdad. Si no, Él no está aquí. Y sí está. Voy a invitarte a que le cantes junto conmigo. Nadie me ama como tú. Nadie me ama como tú. Miro a la cruz. Esa es mi más grande prueba. Nadie me ama como tú. Miro a la cruz. Fue por mí. Fue porque me amas. Cuando tú digas eso, mil cosas se van a romper aquí adentro. Porque dice la Biblia que el amor tira afuera el miedo. Dice la Biblia que el amor limpia todos los pecados que puedas tener. ¿Entiende eso? Créelo. La cruz es un acto de amor. Cuando le digas a Dios, nadie me ama como tú, también al mismo tiempo te vas a estar diciendo, si nadie me ama como tú, soy amado y debo amarme. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Ámate. Déjate amar y deja que Dios cure ese virus de la soledad completamente. Los invito a que cantemos eso. Nadie me ama como tú. Cántalo, no importa cuán desafinado te sientas, ya somos dos. Vamos cantando. Nadie me ama como tú. ¿Va? Pues nadie me ama como tú. Muy bien, díselo, díselo. Pues nadie me ama como tú. Miro a la cruz, esa es mi más grande prueba. Díselo, por favor. Aunque otros te digan que no vales la pena, aunque ni tú mismo creas en ti mismo muchas veces por viejos pensamientos estúpidos, que no sirves, que no sale, que tú tienes que equivocarte en eso, que nunca vas a cambiar, que siempre te vas a quedar ahí. No es cierto. Si Dios te ama es porque puedes cambiar. Si Dios te ama es porque cree en ti. Dios murió en la cruz es porque hay un plan nuevo para ti. No importa en cuánto lodo te hayas revolcado. Dice la Biblia en Isaías: vengan, hagamos cuentas. Si tus pecados son rojos, yo los voy a limpiar y los haré más blancos que la nieve. Déjate amar. No te estoy pidiendo que sientas nada. Ese no es mi punto. Te estoy pidiendo que creas. A eso me refiero. Ese es mi punto. Créele. Vamos a cantarlo una vez más. Pero esta vez te invito a que, como buenos latinos que somos, expresemos el amor de la forma que gustes. Con tu cabeza baja, con tus manos en alto, con tus lágrimas o con tu silencio. Pero que sea expresión. No le puedes decir a alguien que lo amas fríamente. Vamos, juntos. Pues nadie me ama como tú. Díselo, Señor, díselo. Pues nadie me ama como tú. Miro a la cruz, esa es mi más grande prueba. ¡Ánimo! Nadie me ama como tú, pues nadie me ama como tú, pues nadie me ama como tú. Miro a la cruz, fue por mí, fue porque me amas. Nadie puede cambiar tu familia. Él puede cambiar el futuro de tu familia. Él puede hacer algo con ese hijo que no entiende todavía. Él puede hacer algo con ese matrimonio. Él puede sanar si tú lo dejas. El Papa Juan Pablo II dijo: todos los católicos, todos, sin excepción, tenemos que tener un encuentro personal con un Cristo vivo y resucitado. Todos. Encontrarnos con Él. Con Él. No con sus cosas, con Él. Lo que voy a hacer ahorita es poco común a veces hacerlo, pero ahora es importante. ¿Quieres que esta noche marque? Que tú puedas decir: después del 13 de mayo fui otro. Mi vida cambió después de aquel día. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Él que entre en tu corazón. Pero voy a pedirte un símbolo Dios no se fija en posiciones, se fija en condiciones. Pero de todas maneras, para ayudarte y ayudarme, voy a pedirte un símbolo, ahí en tu lugar. Si quieres recibir a Jesús esta noche en tu corazón y nunca lo has recibido, o si quieres recibirlo una vez más, encontrarte con Él, ahí en tu lugar te voy a pedir como un símbolo que te pongas de pie. No lo hagas por resorte, hazlo porque quieres encontrarte con Él. Una vez más. Y si es así, repite después de mí esta oración. Amigo Jesús, hoy quiero encontrarme contigo. Quiero que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que cures mi alma, que sanes toda mi persona. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Y confieso con mi boca que estás vivo, que resucitaste entre los muertos y que estás sentado a la derecha del Padre. Yo confieso con mi boca que vas a cambiar toda mi vida. Yo creo en mi corazón que tú eres el Señor, que solo tú eres Dios. Te entrego lo que soy, lo que fui y lo que quiero llegar a ser. Y estoy seguro que nada, ni nadie, ni hoy, ni nunca me podrán separar de ti. Porque me amas, porque nadie me ama como tú. Gracias, Señor. Porque hoy he vuelto a nacer. Te pido por mi familia, por los que amo. Bendícelos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Ahí en silencio, confirma esas palabras. Ahí en silencio, reafirma en tu corazón lo que acabas de decir. Tu vida está cambiando, entiéndelo. Lo que no va a hacer nada más, solo Jesús lo puede hacer. Allá afuera las cosas van a estar iguales, tal y como las dejaron, pero tú ya no eres el mismo. Si había aquí alguien con problemas de droga, Dios lo está liberando. Si había aquí alguien con problemas de homosexualidad, Dios te está liberando. Si había aquí alguien con un corazón lleno de rencor, Dios te está liberando. Si había alguien enfermo físicamente, que Dios te está curando. Tenemos que creerle, caramba, tenemos que creerle. Pues nadie nos ama como Él. Señor, bendice a nuestra iglesia, a todos nuestros sacerdotes, a todos nuestros movimientos, a todos nuestros obispos. Juan Pablo II, bendícelo mucho. Y gracias, Señor, porque nadie nos ama como tú. ¿Quieres tocar la iglesia? Toca al que tengas más cerca de ti, por favor. Dale la mano, abrázalo, siéntelo. Vamos a cantar juntos. Tómala de la mano. Esa es la iglesia. No caigas en la trampa. No estás solo. No existen los Rambos cristianos. O peleamos juntos o no peleamos. No estás solo en esto. Vamos a cantar Nadie te ama como Él. Cántaselo a que tengas más cerca. O viéndolo a los ojos o con la mano bien estrechada, nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él. No tienes idea cuánto le urge a la persona que está cerca de ti oír eso. Vamos a decírselo. Míralo a los ojos. Siéntelo. Y dile, nadie. Nadie te ama como Él. Qué débil es el hombre que se esconde detrás del odio y la soledad y la violencia para no amar. Qué débil es ese hombre. Nadie te ama como Él. Cantémoslo todos. Pues nadie te ama como Él. Cántaselo a tu hermano. Está muy agradecido por el mensaje. El piso de este lugar está muy agradecido por el mensaje. Pero ahora en la siguiente tanda, cantas a la que tengas más cerca. Porque el piso sabe que nadie lo ama como Dios, no es problema. Pero a tu hermano le urge saberlo. Cuando Adán y Eva supieron que estaban desnudos, era cuando ya no podían verse a los ojos. Vuelve a ver al que quieras. Y dile que nadie lo ama como Jesús. Que no es fácil creer, que es difícil, que es una cuesta arriba. Que va a haber lágrimas, que es cansado, que cuesta. Pero que nadie nos ama como Él. ¿Sale? Vamos. Díselo.